Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuántos están en el taller del maestro? ¿Verdad? ¿Sí están? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Aunque duela, ¿no? Dice que el tiempo que sea, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de ser ministrados por esta alabanza, por estos hijos tuyos que se preparan para ser siervos e instrumentos tuyos y traernos a tu presencia. Te damos gracias, Padre, por este lugar que tú nos convocas para darnos tu enseñanza, tu palabra, tu instrucción y tu consejo. Pido que el Espíritu Santo use tu palabra como martillo y como fuego y que nos hable a todos. Señor, que tú nos ministres. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como saben, terminamos una serie sobre la vida de Abraham. Y siempre que termino algo, le pregunto al Señor qué debo de seguir enseñando. Y estos días que me retiré, estuve meditando en una palabra que alguna vez les había dicho que quería compartirles. Está sobre los últimos versículos en el capítulo 8 de Romanos, las declaraciones que Pablo hace al final. El capítulo 8 está unido al capítulo 7, donde en el capítulo 7 él pone perspectiva todo lo que son las luchas que él experimenta con la carne, lo que vivimos nosotros con la ley. Y en el capítulo 8 nos habla de lo que es vivir en el Espíritu. Y a raíz de eso, él termina haciendo unas declaraciones espectaculares, de las cuales nos vamos a dedicar estos domingos a trabajar cada declaración que él hace. La primera declaración que él nos hace, bueno, les quiero animar a los amantes de la escritura y a estudiarla, que algunos quieran meditar en esos dos capítulos, 7 y 8, porque le va a ayudar a tener una perspectiva de lo que voy a estar predicando durante estos domingos, si usted va a seguir esta serie. En el capítulo 8, entonces, al versículo 27 y 28, no, perdón, desde el versículo 28 hace la declaración que la cual vamos a concentrarnos en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy trabajamos entonces la primera declaración que él hace. ¿Y cuál es? ¿La captaron? ¿Cuál es la primera declaración que él hace? Los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, esta declaración de que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, es, diríamos, una de las declaraciones que más conocen los cristianos en el mundo. Todo el mundo conoce este versículo. Y el gran teólogo John Stott ha dicho que es como él lo describe, que es como una almohada. Dice, lo llama la almohada sobre la cual da descanso a nuestra cabeza fatigada. Es como una agua en el desierto que me dice, mira, Dios tiene un propósito con lo que está viviendo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, esta promesa no es dada para todo el mundo. hay dos formas de ver la vida y de leerla: bajo la lente de Dios, los hijos de Dios, o bajo la lente secular. El secular no es para ellos. El secular habla otro lenguaje, mala suerte, desgracia, destino. Ellos no van a utilizar el lenguaje "Dios tiene un propósito". Ellos no van a utilizar ese lenguaje. Por eso esta palabra es dada para los que aman a Dios, para los que han construido una relación profunda de amistad con Él, que son hijos de Él. E inclusive en el capítulo 8, versículos 15 en adelante, está hablando, a Él le habla, es a este auditorio. Le dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos papito. La palabra Abba es papito, una relación de padre e hijo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra es para aquellos que fueron adoptados. El adoptado tiene un privilegio muy grande, porque a diferencia del que nació naturalmente, no escogió, el adoptado fue escogido. Y un amor especial hay para ese hijo adoptado. Nosotros entramos como adoptados en ese sentido. Ahora, los hijos, a los hijos les pasa de todo. Los hijos luchan, los hijos lloran, las experiencias normales de crecimiento. Desde que nacen, ¿qué es lo primero que pasa con el chico? ¿Qué es lo primero que pasa? Un lloro. Es más, si no lloro, dele una palmada. Si no llora, dele una palmada, porque tiene que estar vivo. El que está vivo llora. Entonces, desde ahí vienen agonías, vienen luchas. Los chicos viven crisis de identidad, tienen sus temores, sus inseguridades, se caen, se levantan, les pasa de todo. Son hijos, pero uno como padre, cuando los ve llorar, cuando los ve en sus angustias, en sus crisis, en las experiencias difíciles que viven, uno como padre, ¿qué le dice? Hijo, tranquilo que hay un propósito. Es normal que te caigas y es normal lo que vives y es parte de la vida, hijo. Pero hay un propósito en todo, es que estás creciendo, te estás formando. Las experiencias de dolor que viven ellos, uno como padre las sufre, pero uno sabe que hay un propósito en todo eso. Leía la historia de un chico que se cayó y se cortó su rodilla y estaba sangrando, el padre angustiado, porque uno de padre, pues imagínense la angustia de uno, lo cogió, lo llevó a urgencias y le limpiaron, le dijeron: mira, hay que tomarle hay que suturarlo con dos de esos. Y el chico lloraba, pero el médico le dijo: pero hay que hacerlo sin anestesia. Entonces el chico le gritaba al papá: papito, quítame el dolor. Y el papá, en la agonía, porque eso me pasó a mí con mi hija cuando tuvo un accidente, la angustia de uno, el papá con la agonía, ¿qué creen que le dijo al hijo? Que le dijo: hijo, esto duele, pero es para bien. Hay un propósito y es para que te sanes. Y es para que te restaure. Este dolor es para que puedas sanarte. Y hay veces estamos así con el Señor: Señor, lloramos en las angustias, las crisis que vivimos en la vida. Y el Señor dice: hijo, no se ha salido del propósito mío. A mí nada me queda grande. Y Dios todo lo tiene en control. Es los que conforme a su propósito son llamados. Uno tiene un hijo y uno, si alguien le pregunta: y venga, ¿y usted por qué tiene ese hijo? Que usted no responde, sino: ah, tengo un hijo, ve, ah, ni sé. ¿Cómo así? ¿Cómo hay que ni saber? No, yo tengo un hijo, sé qué está pasando con él. Tengo unos proyectos en mente, anhelo que llegue allá. Tengo algo diseñado para su vida, tengo un propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. El hijo vive dentro del propósito del padre, de la familia, y todo lo que sucede es para bien. Todas las cosas son para bien. Ahora, estas aflicciones y todas estas luchas que Pablo experimenta en el capítulo 7, él más adelante las toma y dice: mire, estas luchas con esta carne, con las luchas que tengo en la vida, al punto que él dice: porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer, y exalta en un grito diciendo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y las luchas mismas de la carne, de la naturaleza misma, del ser humano, nos producen aflicciones, angustias. Y él dijo en el capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Él dice: mira, hay un propósito en todas estas luchas, en estas aflicciones. Y también gemimos. Mire usted lo que dice versículo 21: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo se nos enferma, se nos deteriora. No solamente luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, luchamos con un cuerpo que no nos responde muchas veces, y luchamos en una creación misma que está en deterioro, y nos angustiamos. Pero Pablo retoma todo esto para decir: Dios tiene un propósito con todo esto. Para los hijos de Dios están enmarcados dentro de un propósito divino. Y el propósito central del cual Pablo habla es que Dios está formando su imagen en su vida. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las experiencias de la vida tienen un propósito, y es formarme a los hijos de Dios a la imagen de Él. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió su imagen y su semejanza, y su imagen se deterioró, entró el pecado, y de ahí en adelante el ser humano empezó a buscar su imagen perdida. El Señor le hace una pregunta al hombre en Génesis y le dice: ¿dónde estás tú? En otras palabras, es ¿qué pasó con su identidad y con tu imagen? De ahí en adelante el hombre empezó una búsqueda desesperada por buscar su imagen perdida. Entonces, ¿quiénes salieron a decirnos cómo, quién debo ser yo? Los medios masivos de comunicación. Y el mundo materialista nos dijo: mira, tu meta debe ser como la modelo de televisión. Ese debe ser lo que tú quieres transformarte. Debes de ser como Julana de Tal. Debes de ser como las prepago de las telenovelas esas. Debes de ser como el galán del Hollywood. Debes de tener la meta de ser como ese tipo poderoso que mira el carro que tiene y la casa que tiene. Entonces el ser humano vive de aquí en adelante buscando ser como esos modelos, como eso que está establecido. Entonces debo ser más alto como él, debo ser así como ella, tengo que tener el pelo de esa mujer, tengo que tener el champú que usa la modelo de la televisión, tengo que tener las botas últimas que ella usa. Estoy a la que moda. ¿Por qué? Porque como quién quiere ser usted, como Julana de Tal, que es mi actriz favorita, y quiero ser como ella. Como les contaba a ustedes en una ocasión, en un retiro de sanidad interior, un día estábamos en una cafetería, Beverly y yo, y entró una muchacha, y dije: Beverly Shakira. Y yo, no, ¿dónde? Mire la Shakira. La miramos, hola. Se peinaba, pelo como Shakira, se movía como Shakira, su cuerpo era como el de Shakira, solo que no tenía guardaespaldas, ni tenía nadie, ni cantó. Pero las personas tienden a parecerse a los modelos que buscan y persiguen en la vida. Pero Pablo dice, no, a los hijos de Dios, la meta para un hijo de Dios es ser ahora como ¿quién? Dígalo duro, ser como Jesús. Esa es la meta. Y para eso hay que entrar al taller del maestro para transformar su carácter a la imagen de él. El trabajo del carácter no es fácil. Entrar al taller del maestro, que va a ser un trabajo de escultura, que va a transformar este barro, que va a hacerme a su imagen, y cada cincelada me va a causar un dolor, un gemido. No aguanto esto, Señor. No aguanto esta crisis. No aguanto este problema. Y gemimos, Señor, la embarré otra vez. ¿Qué hago? No soy capaz. Pero el sufrimiento, las crisis, el desierto, nos forman y nos tallan. Hoy el mundo está presenciando la muerte de un paradigma, de un referente para la humanidad, de perdón y de reconciliación, que es Nelson Mandela. Ustedes lo ven, claro, mire ese hombre, qué ejemplo para la humanidad. ¿Cómo pudo perdonar? ¿Cómo puede este hombre hablar de reconciliación y de paz? Pero ¿cómo creen que llegó el hombre allá? ¿Cómo creen? Años de cárcel, años de tortura, años de sufrimiento, años de ser tallado y formado. Mis queridos hermanos y amigos, todo Dios lo utiliza como medio para formar nuestro carácter. ¿Y sabe qué medio Dios usa para formarnos a nosotros? Para formar el carácter y tallarnos a su imagen. ¿Sabe qué medios usa? En primer lugar, usa a los que son casados, a la esposa. Usa al esposo. Cuando ellos vienen al altar, ella debiera no traer un ramo de flores sino un cincel. Mire, ¿para qué ese cincel? Para tallarlo. Y él también, otro acá en la calle, hice un cincelito, y el mío también, véalo, para tallarla. Es un medio que Dios usa para formarnos. A mí me puede decir todo el mundo negro feo, tranquilo, me lo aguanto, dígamelo y me lo aguanto. Dígamelo, mi señora. Inmediatamente, ¿qué pasa con nosotros? Nos ponemos como un cuerpo espín. Pero, ¿por qué usted me dice eso? Es que no me lo aguanto, es que no me lo aguanto. Y viene la consejería, pastor, no más. Hermanos, es el medio que Dios está usando para trabajar tu carácter. Ella no es un problema. No vaya a decirle aquí en adelante, jaja, y qué cincel, como alguien decía en el primer culto, y qué cincel me tocó. No le vaya a decir, no, dígale más bien, hermana, el cincel suyo es una bendición. Me talla duro, pero Dios está trabajando mi carácter. Me está haciendo a la imagen de Él. Muchos de nosotros, y los hijos son una escuela también. Los hijos, a veces los hijos no aguantan. Papá, un cucho, usted no entiende esto. Viejo, usted no entiende. Hijo, pero ¿cómo hago que entienda? No entendemos. Y mire lo que hacemos nosotros los padres. Mire la lucha que le decimos al chico. Y es que usted no entiende. Chico está tomando la sopa, tiene 6 años. ¡Usted no entiende! Papá, te ha costado a ti 50 años entender. Y quiere que yo entienda. Y luchamos con ellos. Pero Dios nos ha colocado para formarnos y hacernos a su imagen. Muchos de nosotros llegamos acá, como lo mencioné ayer en el taller, como potros salvajes. ¿Sabe cómo es un potro salvaje? Un potro que no está domado. ¿Cómo es? ¿Cómo es un caballo de esos que no está domado? ¿Qué hacen un caballo de esos? Patean. Pela los dientes, ¿sí o no? Pela los dientes, muerden. ¿Usted ha visto un caballo tratando de morder? No, y uno dice, qué barbaridad, ¿qué, con qué belleza me casé? ¿Con qué potro salvaje? Después del taller ayer, alguno le dijo a la esposa, le dijo, camine mi potrica. Diga, no, le dije, no, la trate así, venga. ¿No? No, ¿cómo así? Y ella es ovejita. Pero llegamos así, desbocados, arrogantes, prepotentes, altivos. Y queremos ahora entrar y decimos, Señor, voy a entrar al taller. Sí, venga al taller y voy a trabajar su carácter. ¿Y sabe cómo se convierten esos caballos después de que los coge el domador? ¿Qué hace el domador? ¿Empieza con qué? ¿Con un? ¡Ta! ¡Ta! A domarlo, a domarlo. ¿Y cómo lo convierte? ¿Cómo lo convierte de caballo después? Hay unos caballos que los convierte, ¿cómo les dicen? Caballos de paso. Caminan así como hasta señoritas. Es increíble, semejante bestia. Mire cómo lo volvió. Semejante poder tan descomunal. Lo volvió mansito. Al punto que se vuelve de exhibición. Y se cotiza en el mercado. La gente le diga a su esposa, le digo, mi amor, estás cotizado. Solo que no está a la venta, no está de subasta. Porque te has vuelto tan humilde, tan manso. Hay tanta ternura en ti. Hay tanta dulzura. Hay tanto amor. Se dobló ese carácter altivo y prepotente. Se volvió ahora como Jesús. Señor, yo voy a trabajar en medio de sus luchas, de sus crisis, de sus dificultades, de sus gemidos. Estoy trabajando un carácter para que se haga a la imagen de Él. Dios forma, nos forma a través del hogar, pero Dios también usa la comunidad para formarnos. El Señor pudo haber venido a trabajar solo y no coger 12. ¿Para qué encartarse con 12? ¿Pero qué hizo con esos 12? Yo los voy a formar, los voy a tallar. Voy a trabajar el carácter de ustedes. Y colocó unos 12 que todos eran distintos. ¿Usted cree que la tuvo fácil Jesús? No la tuvo fácil. Y entre ellos era complicado. Yo me imagino que más de una vez alguno dijo, no, yo no sigo con esto. Yo no me aguanto este Pedro. Este man es un bocón y cada rato habla y promete y después no, se quita. No, no, que va. Y coloca a Pedro al lado de ¿quién? Pedro era un nacionalista, era un celote. Buscaba la liberación del pueblo de Israel. Era como uno de los revolucionarios de la época. Es más, cargaba una espada. Al final, él pensaba que la revolución se iba a dar por la fuerza, por las armas. ¿Y sabe con quién lo coloca el Señor? Lo coloca con un capitalista, con un burgués de la época que era Mateo. ¿Usted cree que no se tiraban pullas entre ellos? Capitalista explotador. ¿Y usted qué es arrastrado? Y yo me imagino que ellos se tiraron ahí sus puyas. Y después coloca dos bellecitas que les llaman los hijos del trueno. Eran unos bárbaros, incendiarios. Querían pasar de un lugar a otro y tenían que pasar por los samaritanos. Y los samaritanos no los dejaron pasar. Y ellos se devuelven y le dicen a Jesús, Señor, quiere que mandemos fuego del cielo para chamuscarlos a todos. Y dice, venga, ustedes, ¿de qué padres son? ¿Cómo así? ¿Qué tal que Dios les hubiera dado poder de verdad como el de Elías? Los hubiesen chamuscado a más de uno. Por eso, gracias a Dios, Dios no le da todo el poder que usted le pide. Porque quién sabe qué haría usted con ese poder. ¿Qué haríamos nosotros con ese poder? Pero Dios coloca a los individuos para tallarlos, para formarlos entre ellos y sacar piedras, joyas preciosas de exhibición. Para sacar hombres y mujeres que se vuelven referentes, paradigmas para la humanidad, bendición para la humanidad. Muchos llegan a esta escuela, la escuela de la iglesia. Y Dios formó la iglesia y Dios la instituyó. Esto no fue un proyecto inventado por un pastor, por alguien por acá que dijo, venga, reunamos la gente. Este es un proyecto divino de Dios. Y formó un cuerpo para nutrirnos, formarnos el uno con el otro. Pero aguantarnos el uno con el otro no es fácil. Aquí vienen personas y claudican, no son capaces. No, no, es que no aguanto fulano de tal, no vuelve. No, es que me dijeron que el parqueadero, que parque aquí, que usted no sabe quién soy yo. No, no sabemos. Pero es que mi carro está acá. Aguántese. Pero es que mi hijo, pero es que fulano de tal. Hermanos, es el taller. El taller. Y ante el taller, varias cosas se pueden hacer. Uno, claudicamos. Yo no sigo, por eso la canción. Al tiempo que sea estaré ahí. No, algunos dicen no, no, no, no. Cuando vino el martillo, cuando vino el cincel, no me aguanto y me largo. No sigo con esto. Claudico y aborto los procesos divinos de Dios. Y muchas personas se han salido. Entonces, ¿qué han dicho? No, no, no, entonces yo me vuelvo el cristiano independiente. O tengo un grupito por ahí pirata raro. No, yo soy solo, yo soy un, yo y el Señor solitos nomás. No, hermano, no, ese es el plan de Dios. ¿Saben quiénes son los que se quedan en la cuna? Y allá en la, ¿cuál es? Cuando recién nacen, que no son formados bien, los meten, ¿cómo es que se llama esa cámara? La incubadora. Yo dije que la cámara, no. La incubadora. ¿Quiénes son los que se quedan allá? Los que no están formados. Los bebés. Déjeme a mí solo, yo no me meto con comunidad, yo no me meto con nadie. Yo soy un cristiano independiente, no respondo a nadie, no me sujeto a autoridades. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo soy solo en una casa. Está fuera del plan de Dios. Jesús lo pudo haber hecho. Yo estoy solo, vengo a un monte, yo allá me encierro 3 años y allá oro, después bajo, digo ya crucifíqueme, que estoy listo, terminé y me voy y le digo salve quien pueda. No, no, no, él vino y se metió en el cuerpo de la comunidad, formó la iglesia y aguantarnos el uno con el otro no es fácil. Pero Dios lo está usando como cincel para trabajar el carácter tuyo. Dígale al de enseguida, tú eres un cincel para trabajar mi carácter. Yo no sé si es capaz de decirle eso. Dice, hermano, es que no me lo aguanto a usted. Yo no quisiera ver esa persona. Hermanos, es tan fácil. Es tan fácil claudicar los procesos de Dios. ¿Saben por qué tantos matrimonios deciden acabarse? Porque dicen no me la aguanto. Y dice tampoco no me la aguanto. Y sencillamente lo que están diciendo es aborto un proceso de Dios. No quiero que Dios me trabaje más y me talle. No quiero ser transformado a la imagen del Señor. Ahora, hermanos, no olviden que el fin no son las cosas, es el medio para lograr un propósito. Esa crisis económica, el fin no es que salgas de la crisis económica. ¿Están conmigo? El fin no es que salgas de la crisis económica. ¿El fin es cuál? Díganme a ver si están conmigo en el mensaje. Es que después de la crisis económica tú seas más santo. Porque si salió de la crisis económica y no es más santo, no está más cerca de Dios, cuando salió de la crisis económica, ¿qué pasó? Te vi y vuelvo al taller cuando tenga otra crisis. Te vi. Si el fin mío es mi novia, el día que lo y sufrí por ella, el día que la logré, no volví. Si el fin mío es una cosa, un trabajo, lo que sea, el día que lo logro, aborto el proceso. No, lo que Dios quiere es usar eso como medios para lograr un propósito, que es que su vida sea transformado en la imagen y semejanza de Él. Cuando yo vaya al cielo, Dios no me va a decir, bueno, ¿cuánta gente ganó? ¿Cuánta gente dejó en Shalom? Lo que Dios me va a preguntar es, a través de ese medio, cuán más cerca, cuánto es su imagen más cercana a la mía. ¿Cuánto más se parece a Jesús? Qué bueno que a usted algún día le diga a alguien: hermano, al verlo a usted me recuerda a alguien de Galilea hace 2000 años. Luis, sí, te pareces tanto, hola. Es que hablas como él. Esa mansedumbre tuya, esa generosidad, un corazón abierto, cómo abraza, cómo bendice a otras personas, cómo usa tus recursos para bendecir. Tu corazón es lleno de compasión, tu vida es llena de amor, ese carácter transformado. ¿Cómo me recuerdas a Jesús? Con los años que has vivido en tu vida cristiana, ¿te acercas más a Jesús? ¿Te asemejas más a Él o estás más parecido a otro? Muy triste que la gente diga con los años: mira, hermano, eres exactamente el mismo, la misma prepotencia, orgullo y altivez, la misma arrogancia. La persona que está en la ruta del taller del maestro es una persona que se caracteriza por vivir muy postrado, porque reconoce todos los días que ese carácter solo lo trabaja el Señor, que su vida solamente la transforma Él. Depende totalmente de su gracia. Por eso son vidas postradas. Esos responden como Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque uno está bien o está mal, dependiendo con quién se compare, ¿verdad? Uno en su vida espiritual está bien o está mal, dependiendo con quién se compare. Yo me comparo aquí, yo salgo por la calle y encuentro una persona que está metiendo vicio, marihuana y todo eso. ¿Qué digo yo? Bueno, yo soy de Chalón, gracias a Dios, no, yo no meto vicio, no soy como este tipo. Estoy muy bien, Señor, te bendigo por eso. Después va más adelante y se encuentra que un tipo le pegó a la señora. ¿Y cuántas veces le pegó? No le pegó 5 en la semana. Bueno, Señor, gracias a Dios, yo no le pego y no 2 veces en la semana. No estoy tan mal, Señor, estoy muy bien, estoy cambiando mucho. Encuentro con un tipo que está robando. ¿Y cuánto robó? Ah, yo no robo tanto, Señor, te bendigo porque no hay tan ladrón. O sea, uno está bien o está mal dependiendo con quién se compara. Pero si el punto de referencia suyo es Jesús, ¿dónde estás? Estamos en kilómetros. Tenemos que vivir postrados. Señor, dependo de ti. Soy lo que soy por tu gracia. Es tu gracia la que me sostiene. Es tu misericordia la que me ha sustentado hasta aquí. Mis queridos hermanos, trabajar el carácter no se le mide en ninguna universidad. Y nadie en este planeta Tierra se le mide a trabajar el carácter. Usted de una universidad puede salir con los mejores títulos: Harvard, Oxford, Cambridge, lo mejor. Y a la vez, y se gradúa y tiene un puesto de lo más prestigioso del planeta, lo puede tener. Y más adelante salen las noticias: corrupto y ladrón. Pero no fue formado, no es que no le formaron el carácter, allá no conformaron en santidad. A esta escuela solamente se le mide Dios, solamente se le mide Jesús, a transformar su vida y hacerlo a la imagen de Él. Él trabaja el carácter, pero la otra parte que Él trabaja en nosotros es llevarnos en la ruta de la santidad. La ruta de la santidad es una ruta de mucho dolor. Pablo mismo lo expresó en el capítulo 7, las angustias con las aflicciones de su carne, cómo hacer esa lucha que vivimos entre la carne y el espíritu. Esto me está dando pie a pensar en repetir un módulo que dicté hace, un seminario que di hace como unos 4 o 5 años sobre el Espíritu Santo. Estoy orando que Dios me confirme para haber sido un seminario sobre el Espíritu Santo aquí nuevamente. Porque lo que Pablo propone en el capítulo 8 es la propuesta de Dios de cómo vivir en el Espíritu para manejar las angustias de la carne. La carne nos produce gemidos, angustias, mis pensamientos, las cosas que me salen de mi corazón que no son buenas. Y Pablo dice en el capítulo 7, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer. Señor, la embarré otra vez, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Entonces él grita diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? La ruta de la santidad es una ruta dolorosa, la ruta de la obediencia, el gemido que produce, Señor, pero me quiero desbordar como un caballo salvaje. No, hay un freno, y ese freno al caballo que lo sostiene, toda esa fuerza tan descomunal, se llama dominio propio. Y eso lo produce el Espíritu Santo. El dominio propio es la capacidad de detenerme y no cruzar fronteras. Eso lo produce el Espíritu Santo, pero produce gemidos, angustias en mi corazón y en mi alma. Digo, Señor, ¿cómo lo logro? Y todas esas luchas y aflicciones y lágrimas, Dios nos está enseñando el camino de la santidad, de trabajar un carácter santo en mi vida, que es el proyecto que tenemos para toda la vida. El santo no es el que nunca cae y no peca, sino el que ante su santidad dice, como dijo Pedro, miserable de mí, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y en su diario vivir confiesa su pecado. Y está en la ruta de la santidad. Señor, caí otra vez, pero 7 veces cae el justo y el Señor le levanta. El hijo cae, pero se levanta. Hijo, estás madurando, hay que crecer, hay que formarse. Volvió y cayó, levántate, hijo, y sigue. En la ruta de transformar un carácter en santidad. Es muy fácil ante este taller, como dije, tirar la toalla. Algunos dicen, no, yo no aguanto, yo me desenfreno, yo no sigo con esto. Y listo, abortaron un proceso que Dios tenía con su vida. Pero olvidan de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios tiene un propósito y Dios sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Él torna las cosas difíciles para bien. Si hay alguien que pudo haber leído la vida bajo la perspectiva del caos, de la mala suerte, de la desgracia, del abandono de Dios, si hay alguien que pudo haber leído la vida bajo esa perspectiva, fue José en Egipto. Una persona que es desarraigada del contexto de su familia. Sus hermanos mismos buscan asesinarlo. Lo venden como lo venden a unos mercaderes, lo desarraigan de su tierra, se va como esclavo. Experimenta soledad, rechazo y abandono. Y por tratar de mantener su integridad a Dios, va a una cárcel. Es olvidado y pasa años en la cárcel. ¿Qué hubieses dicho? ¿Cómo hubieses manejado esa crisis? Dios me abandonó, soy una desgracia, el destino de mi vida es lo peor. Todo se perdió en mi vida acá. Pero él al final de sus vidas, al final de su jornada, leyó todo bajo la perspectiva de Dios. Miró hacia atrás todo lo que había sucedido y mire cómo lee e interpreta él la vida. Porque sus hermanos están muy preocupados porque piensan que ahora este tipo tan poderoso los va a matar, se va a vengar de ellos. Y él les sale con estas perlas tan preciosas. Mire lo que les dice en Génesis 45, versículos 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Que sigue diciendo, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire cómo leer un problema. Cuando usted pueda decir, mira, no es usted el causante del problema. Detrás de todo esto está la mano divina y soberana de Dios, que tiene un propósito en este problema. Qué tenaz, ¿no? Qué distinto, ¿verdad? Leer la vida bajo otra perspectiva y decir, mira, lo que el diablo intentó para mal, Dios lo tornó para bien. Y eso precisamente lo dijo él más adelante. Esto es lo que se llama la visión 50-20. ¿Sabe cuál es la visión 50-20? ¿La saben cuál es? Es una visión perfecta. Mire la visión 50-20. Mírela ahí. Como él leyó la vida al final. La de Génesis otra vez, si me ayuda con Génesis 50-20, ¿cierto? Vosotros pensasteis mal contra mí, ¿pero qué? Mas Dios lo encaminó a bien. Ese problema, esa crisis, esa situación, Dios las torna para bien, para hacer lo que vemos hoy, para tener en vida a mucho pueblo. Mi querido hermano, el problema suyo a Dios no se le salió de las manos. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? No le quedó grande. Y eso que estás viviendo, si se mantiene en la ruta del maestro, en el taller del maestro, Dios lo tornará para bien. Y Dios sacará algo precioso en su vida. Dios está trabajando en su vida porque Él tiene un propósito eterno y soberano en su vida. ¿Usted lo cree? Así lo cree. Mire lo que dice Eclesiastés. Un día le dije a una persona que estaba luchando, pero es que la culpa, el pasado, la embarrada, así, mire lo que yo hice. Le dije, Dios me dio una palabra para ti. Me la dio en Eclesiastés 3. Mire la belleza de Eclesiastés. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, tendrá trascendencia. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ¿qué? Ya es. En otras palabras, como hay un dicho en español, en inglés, no llores sobre leche derramada. Ya pasó. ¿Y qué más? ¿Y lo que ha de ser? Bueno, ya. ¿Y qué más? Dios restaura lo que pasó. Esa imagen deteriorada, esa economía, lo que la oruga se le robó, como compartieron los hermanos, Dios tiene la capacidad de restaurar eso. ¿Usted lo cree o no lo cree? Puede restaurar esa salud. Claro, Dios restaura. La palabra restaurar es una palabra riquísima, porque es utilizada para los escultores. Al escultor se le da una misión: sea un restaurador de obras de artes o un restaurador de esculturas. ¿Cuál es su misión? Se le dice, mire señor, usted esta obra de Leonardo da Vinci, que está deteriorada, que ya está así como pasó en la Capilla Sixtina, les digo, mire, ustedes, su labor es restaurarla. ¿Restaurarla qué? Póngale los colores originales, que quede exactamente como el original. Dios tiene un plan y un propósito con usted y conmigo desde el día que nos llamó. Él dijo, hijo, te voy a llevar otra vez como fue mi intención original desde el jardín, que recuperes la imagen y semejanza que perdió desde el jardín. Qué belleza, ¿no? Está haciendo un trabajo de restauración. Ustedes recuerdan todos la famosa historia de Miguel Ángel, el gran escultor. Creo que era italiano, creo. El gran escultor Miguel Ángel, en una ocasión iba caminando en un camino y encontró al lado del camino, al lado de una casa, una escultura, un pedazo, perdón, de mármol. Y él vio eso y le preguntó al dueño, ahí él seguía la casa, que eso qué era. Y dijo, no, es un trabajo que un escultor trató de hacer, pero no sirvió. Es una obra que, eso no sirve, es un pedazo de mármol que no sirve. Y dijo, ¿cuánto vale? Y dijo, pero eso no vale nada, eso es basura. Y dijo, véndamelo. Y él lo cogió y se lo llevó para su taller. Y en las manos del maestro, de este gran escultor, empezó a sacar la famosa obra, la más hermosa obra de su producción, el David de Miguel Ángel. Mi querido hermano, tal vez su vida haya sido eso: rechazado, maltratado, el pasado, sus frustraciones, sus dolores, sus crisis, sus tragedias, sus enfermedades. Y así llegó a las manos del maestro. Y el maestro va a sacar y está sacando una obra hermosa de tu vida, una obra de arte, una obra preciosa, una obra de exhibición, de tal forma que la gente te vea con el transcurso de los años y diga: se parece tanto a alguien que conocí hace 2000 años en Galilea. Cada vez esas cinceladas te acerca más a Él, te hace más como su imagen, te hace más hermoso y más precioso, ante todo para convertirte en un canal de bendición para tantas personas. Las personas que vienen de esos talleres, que son trabajados, moldeados, tallados, son las personas más ricas. Uno habla con esas personas y qué sabiduría, qué humildad, qué carácter. Ellos saben qué es la toalla, ellos saben qué es el balde. Y estas personas, uno quisiera estar al lado de ellos. Y dice: hermano, es que me he dejado moldear. Me ha tomado lágrimas, he sufrido y he llorado. Pero estoy en el taller. Son humildes. Su vida y su marca distintiva es que viven postrados. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Quisiera terminar con Salmo 30, versículo 5. Es hermoso este versalmo. Y créalo, hermano, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Usted cree que vendrá un mañana para usted? ¿Un amanecer? ¿Usted cree que vendrá un amanecer? Tiene que confiar y creerle. Pero no salga del taller, no aborte los procesos. Aunque estés en la dura, aunque estés en la angustia, estés llorando, estés en la crisis, Dios está trabajando y tiene un propósito con esa crisis que estás viviendo. Y Dios va a sacar una obra de arte de tu propia vida. Cierra tus ojos y oremos por un momento al Señor. Piensa lo que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana. Y tal vez hay personas que ahí quieran responder en humildad delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero seguir en este taller. No quiero abortar el proceso. Yo quiero venir y postrarme delante de ti, Señor, y decirte: Padre, sigue trabajando, porque sé que sacarás de aquí de mi vida una obra de arte, un canal de bendición para la humanidad, una vida transformada al carácter, a la imagen de Dios. Esa crisis que vive mi querido hermano, ese lloro que tienes, dígale: Señor, yo hoy quiero confesar y creer que tú tienes un plan y un propósito con esto. Y que aunque he caído, me levantaré. Y aunque he tirado la toalla, hoy quiero renovar mi fe y confiar, Señor, de que tú seguirás el plan y el propósito que tienes con mi vida. Póstrate delante de Dios si lo quieres hacer, mi querido hermano. Como un hombre pecador, como una mujer que necesita de Dios, como alguien que dijo como Pedro: Señor, es por la gracia tuya, es por tu misericordia que me sostengo. Sigue trabajando, Padre, sigue trabajando. No quiero abortar un proceso divino de Dios para mi vida, de hacerme a su imagen, que la gente un día pueda ver mi vida y pueda decir: ¿por qué ya no eres tan prepotente? ¿Por qué ya no eres tan altivo? ¿Por qué ya no buscas las cosas materiales que todo el mundo busca? Y ser como fulano de tal, es que la ruta mía es ser como él, en su santidad, en su humildad, en su pureza, en su sabiduría, en un corazón lleno de amor y de compasión. El padre que abraza al hijo y lo perdona y pide perdón, que abraza a la esposa y la ve como una bendición para su vida. La esposa que ve a su esposo como el gran regalo de Dios para su vida, donde juntos como familia el Señor desarrolla y cumple un propósito divino con ellos, de transformarlos, de bendecirlos, de meterlos en la ruta de la santidad. Para Dios el problema que tú tienes no es problema. Para Él no le quedó grande y Él lo puede solucionar. Pero Él quiere más al hijo. Él no quiere perder el hijo. Yo a mis hijos les puedo dar todo lo que ellos necesitan, pero yo no quiero perder a mis hijos por las cosas que les doy. Quiero que crezcan, quiero que maduren, quiero que se transformen a la imagen del Padre. Por un momento ora por el de enseguida. Tal vez tenga a su esposa, tenga a su hijo, o tenga a alguien al lado, y dígale: Señor, yo quiero orar por mi hermano, pedir que lo ayude a no claudicar del taller, a no salir. Padre, bendiga a los que han venido aquí adelante. Señor, yo pido que el Espíritu Santo ministre a sus vidas. Oremos el uno por el otro, porque hay veces gemimos, no aguantamos las talladas. Hay veces queremos claudicar y decir: Señor, no puedo más. Pero Dios está trabajando. Ayudémonos el uno con el otro, porque hay veces sentimos que el fuego nos quema y decimos: Señor, no más, no aguanto más. Padre, ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermano a seguir en la ruta, a no salir del taller, a creer y confiar que hay un Dios para el cual su vida no pasa desapercibida. Un Dios, un papá que te ama, que te cuida, que te conoce. Un papá que conoce las necesidades de los hijos, que en medio de las caídas, del lloro, de la sangre que te brota, el papá le dice: tiene un propósito esto, hija, tiene un propósito. No salga del taller, no aborte el proceso, porque Dios está trabajando un carácter humilde y santo en tu vida. Está quebrantando ese potro salvaje que hay en tu corazón, transformándote a la imagen de Él. Ese es el proyecto de Dios para la humanidad. En un mundo de arrogantes, de prepotentes y altivos que solamente buscan la corrupción y la maldad, sacar joyas preciosas de exhibición, hogares transformados por el poder del Espíritu, hijos transformados por el poder del Espíritu. Esta es la propuesta de Dios. Por eso nos llamó un día, para hacernos conforme a la imagen de Él. Bendiga al Señor y dele gracias por esa palabra que la ha traído a su vida y a su corazón.